Muy buenas tardes del Balcón, mi nombre es Mace y este es su podcast número 29 de Café en el Balcón. El día de hoy estamos con Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues Angie es una voluntaria de la organización GEBDA. Para la gente que no conozca, ¿nos puedes contar un poquito más en qué consiste? Claro que sí, GEBDA, Gente por la Defensa Animal AC, somos una organización civil, no lucrativa. Nuestra misión principalmente es luchar contra la violencia y la crueldad hacia los animales mediante el cumplimiento de las leyes y la educación preventiva. Nosotros somos una organización que se dedica a proteger a los animales, principalmente llevando información a la gente para que sepa sobre sus derechos y sepa precisamente tratarlos adecuadamente. Nosotros atendemos reportes de crueldad, tenemos un programa de adopciones y bueno, tratamos de ser como más integrales en el sentido de la protección a los animales. ¿Y desde cuándo se formaron ustedes y qué fue lo que motivó a crear esa organización? GEBDA está formada desde el año 2000, se constituyó en el 2005, fundada por Mónica Pineda y Mari Carmen García, presidenta y vicepresidenta de la asociación. Nosotros, bueno, principalmente la idea fue de Mónica y Mari Carmen al tratar de atacar el problema desde el origen. La educación preventiva y el cumplimiento de las leyes es lo que va a llevarnos a poder en algún momento erradicar o por lo menos disminuir la crueldad hacia los animales, que es un problema realmente terrible en México. No hay leyes que realmente sólidas y que se cumplan con base en ellos. No estamos muy atrasados en ese sentido, y al detectar ese problema y sobre todo la necesidad de que alguien haga algo por los animales desde otro enfoque, no nada más recogerlos, guardarlos y darlos en adopción, que es nada más como tapar hoyos. Nosotros lo que queremos no es tapar hoyos, sino atacar el problema de raíz para dejar algo bien sembrado, bien cimentado, que probablemente no nos toque ver a nosotros los frutos o empezaremos a ver los frutos, pero vamos a dejar esa semilla sembrada. ¿Y qué tipo de animales tratan de estar ayudando? Nosotros nos enfocamos tanto a la fauna doméstica, que para nosotros fauna doméstica es nada más perros y gatos. Es todo, lo demás entra dentro de la categoría de fauna silvestre, a la cual nosotros también atendemos. La fauna de consumo, que son todos esos animales que tienen que pasar por vejaciones y humillaciones para simplemente llegar a vestirnos o a llegar a nuestro plato para poder saborearlos. Todos esos animales nosotros nos enfocamos, tratamos de crear y de estar haciendo un trabajo legislativo constante con las autoridades para poder crear leyes y después ayudar a que se cumplan en beneficio de los animales, tanto de fauna doméstica como de fauna silvestre y de consumo. Oye, y hablando de autoridades, las autoridades, ¿qué tanto les hacen caso a ustedes? ¿Qué tanto escuchan? Es muy difícil, es como una guerra de intereses. Generalmente escuchan más a la gente que precisamente les aporta algo monetariamente hablando. En el caso, por ejemplo, de la fauna de consumo o en el sentido de los animales que son usados para espectáculos, ahí entra mucho dinero. Entonces sí, es muy difícil poder hablar con ellos y tratar de poder generar una ley o poder hacer que se cumpla una ley que finalmente los va a perjudicar a las personas que se están ayudando monetariamente, ¿no? Entonces sí, es muy difícil, pero sí se abren. Hay personas, hay casos muy especiales, diputados que en algún momento nos han ayudado, que se han abierto al tema. Y bueno, el caso de nosotros es, sin tomar ningún partido, nosotros lo que tratamos es de aprovechar todas esas oportunidades que nos dan para poder meternos y poder generar esas leyes, ¿no? Que ha sido un trabajo difícil y nos tenemos que apoyar también en otras organizaciones, porque nosotras solas pues sí es muy complicado. Muchas veces las protectoras de animales en México nos tenemos que unir para poder hacer un frente común, sobre todo con las autoridades, ¿no? Que es más como complicado. Ellos tratan de ver pues más hacia la sociedad dentro de su punto de vista y a los animales como que los relegan, pero de cierta manera es estar como picando piedra para que nos hagan caso. Ahorita que mencionas un poquito sobre el apoyo, ¿qué organizaciones o qué, digamos, instituciones importantes han intervenido en la ayuda para combatir todo lo que es maltrato de animales y todo? ¿Cómo que quién nos ha apoyado? Principalmente los apoyos que nos han llegado, fíjate que vienen del extranjero, asociaciones también civiles extranjeras son las que nos han apoyado. Por ejemplo, un caso reciente, las inundaciones en Tabasco. Nosotros recibimos una ayuda y un apoyo tanto moral como económico de una organización en el extranjero, que fue la que nos apoyó. Aquí en México es la primera vez que una organización civil de protección a los animales se hace cargo de una situación de desastre y que se hace cargo de los animales, que son los sin voz. Digo, si las personas de cierta manera están en peligro y que de repente hay algunas zonas como que escabrosas para llegar y los van relegando a los animales, es todavía más común que los dejen hasta el último, ¿no? Y finalmente evacúan las ciudades, pero no los dejan llevarse a los animales, ¿no? Los animales se quedan y corren la suerte que ellos... No pueden cesar. Exactamente. Entonces, realmente del gobierno, pues bueno, el apoyo para que nos apoyó el gobierno de Tabasco para poder entrar, darnos permisos, para poder ingresar a esas zonas donde pues estaba prohibido, ¿no? Ingresar, porque ellos no veían a los animales como una como prioridades y como seres a los que había que ayudar, ¿no? Para ellos las prioridades eran las personas y ya, lo demás ni siquiera estaban dentro de su campo, ¿no? Entonces llegó Hebda, llegaron otras organizaciones también que se abocaron un poquito más a lo que era perros y gatos. Hebda llegó a ayudar a todo, porque sobre todo en esas zonas rurales donde hubo muchas inundaciones, pues hay muchas vacas, hay muchos pollos, incluso los lagartos que se llegaron a salir del cauce del río, pues hubo que ayudarlos, ¿no? Para poder regresar y darles atención médica por las heridas que pudieron haber tenido. Me resulta interesante, pero no extraordinario, que instituciones extranjeras se encarguen de ayudar en temas internos, digamos, en el país, en este caso de los animales, ¿no? ¿Ellos de qué manera los ayudan? ¿Qué es lo que aportan para que su labor sea más sencilla, entre comillas? Sobre todo su experiencia. Tienen una vasta experiencia en la protección animal. Nos llevan años de adelanto en ese sentido. Nos ayudan mucho con eso. Sobre todo también hay veces que ingresamos a un concurso, por ejemplo, de la Human Society, me parece que era sobre esterilización, sobre fomento. Él era el día de la esterilización. Y se hizo un concurso entre las organizaciones, no nada más de México, sino de toda Latinoamérica, para ver quién difundía mejor el tema, ¿no?, de esterilización entre la sociedad civil. Hebda fue ganador de ese concurso y el premio nos dieron una beca para asistir a una serie de conferencias con expertos en muchas materias, lo cual nos da pues una super ayuda en cuanto a adquirir experiencia, conocer sobre cómo manejan ellos esos temas y todos cómo hacen sus acercamientos, los contactos que de ahí se generan, etcétera. Eso es un gran apoyo. Realmente, pues bueno, a lo mejor no nos ayudaron con dinero, ¿no? Pero esa beca para poder viajar a Estados Unidos a esa serie de conferencias fue pues una experiencia realmente pues vasta y sobre todo muy enriquecedora, ¿no? Y en el caso de los medios, ¿han tenido algún tipo de apoyo? Los medios de comunicación es un poco complicado. Generalmente se basan, me imagino yo, por la audiencia, ¿no? El interés que tenga la gente. Solamente que la gente tiene interés en estos temas, pero muchas veces los medios de comunicación, volvemos a lo mismo, hay intereses que no los dejan abrirse un poco. El caso en concreto, por ejemplo, las corridas de toros. Si una persona de algún medio de comunicación nos invita y resulta que el invitado se pone a hablar sobre las corridas de toros, pues ya es ir contra los intereses, por ejemplo, de la televisora, ¿no? Ya es muy complicado. Pero sí se han abierto un poco, porque el chiste era tomar la puerta. O sea, se empezó a abrir la puerta, entramos y poco a poco diferentes organizaciones han ido entrando a los medios de comunicación y ha sido tal el interés de la gente por ese tema de bienestar animal y porque precisamente la gente muchas veces quiere ayudar pero no sabe cómo y precisamente de ahí viene el interés. Entonces los medios de comunicación han tenido que abrir sus puertas poco a poco y de forma a lo mejor lenta pero constante a estos temas, ¿no? Y no nada más para JETA, para muchas organizaciones que han entrado y que el caso es que entren y nos empiecen a abrir las puertas a todos. Entre organizaciones y asociaciones en México, ¿hay comunicación, se ayudan, se llaman? Sí, hay mucha comunicación en el caso de las organizaciones de protección animal. Claro. Es mucha la comunicación que tenemos, hay grupos en internet, por vía telefónica, etcétera. Sí, hay mucha comunicación, hay mucha diferencia también entre los objetivos de unas y otras, como en todo. Hay organizaciones que son pro vida hasta el tope y hay organizaciones que son que sí aceptan, por ejemplo, la eutanasia cuando un animal está herido, ¿no? Es como que la principal diferencia que hay entre todos y la controversia siempre entre las organizaciones de bienestar animal. Pero finalmente el fin es lo mismo, ¿no? El objetivo que tenemos es lo tenemos en común. Y sí hay mucha comunicación, sobre todo para algunas opciones, por ejemplo. Recientemente tuvimos un caso de una organización protectora de animales en Dallas. Nos pidió ayuda para evitar que una elefanta, se llama Jenny, que está en el zoológico de Dallas, ya es una elefanta, si no de edad, por lo menos sí, sí ya tiene algunos años encima, me parece que tiene 25 o algo así. Ella vive en el zoológico de Dallas, pero ha sufrido muchas pérdidas y al estar ahí encerrada, pues sí, su estabilidad emocional, por decirlo de alguna manera, sí se ha visto afectada. Entonces ellos lo que querían hacer es de cierta manera tratarla de cambiar de ambiente y la querían mandar al African Safari en México, lo cual pues no es... Sí, sí tienen como la libertad, pero pues bueno, allá tienen santuarios maravillosos a donde la pueden mandar y la elefanta no va a estar en contacto con la gente, que aunque esté muy resguardado, aunque sea muy seguro, un elefante es un elefante y en cualquier momento ha habido casos donde precisamente se alega como locura en ellos y sí son muy peligrosos, ¿no? Tanto para la gente como para ella misma. Entonces nosotros, la organización lo que quiere es que se quede allá en Estados Unidos, en un santuario que ya ellos ya tienen localizado, a donde la pueden mandar, pero ellos están con que la quieren mandar a México. En esta situación, nos invitaron a Mónica y a Mari Carmen para que fueran allá a una conferencia de prensa y hablar con las autoridades de Dallas para tratar de evitar que esa elefanta venga a México, donde la situación de bienestar animal está muy lejos de ser la ideal o la adecuada, por lo menos, ¿no? Lo mínimo. Entonces, hay muchos animales de circo que pueden mejorar sus condiciones de vida llevándolos al African Safari, por ejemplo, en algún momento. Entonces, si alguna organización rescatara un animal de esa clase, poderlo llevar allá. Y ese sí sería un rescate y sería una ayuda de un circo a un zoológico donde pues sí va a estar en contacto, pero va a tener más espacio y condiciones más favorables a que un elefante de zoológico se lo traigan a otro zoológico donde está, digo, de Dallas acá, bueno, ¿no? Y mejor un santuario, ¿no? Y aparte el gasto también va a ser menos para ellos, está ahí mismo en Estados Unidos. El apoyo que nos pidieron fue que fueran ellas para que les explicaran las condiciones de bienestar animal en México y para que llevaran, bueno, las opiniones en general de los mexicanos protectores de animales para que vieran que no era lo ideal para el animal, ¿no? En este sentido, muchas organizaciones se firmaron junto con nosotras. Tenemos otras organizaciones aliadas que firmaron, no hicieron el viaje, pero firmaron para poder evitar esto, ¿no? Hasta donde yo me quedé, la elefanta ya no va a venir a México. El zoológico de Dallas finalmente ha decidido quedársela. Ahora ahí entra otra lucha. Vamos a tratar de que la elefanta salga de ese zoológico y se vaya al santuario, ¿no? Pero por lo menos ya se logró que a México no se viniera. Y eso fue en parte del trabajo de GEPDA con el apoyo simbólico y moral de otras organizaciones, ¿no? Sobre todo en ese sentido, tratan de ayudarse en casos de hogares temporales, en casos de colecta de firmas, por ejemplo, en los casos de la tauromaquia, bueno, ahí estamos todos como que muy haciendo un frente muy común y muy sólido en ese sentido, ¿no? Y sí tenemos mucho contacto entre nosotros. En el caso de, por ejemplo, el zoológico, los circos, las corridas de todos, ¿hay alguna manera de que, aparte de las organizaciones, la gente también ponga de su parte para evitar todos esos maltratos? Sí, de hecho la colaboración de la gente en este sentido es la más importante. No asistir a ese tipo de espectáculos ni a esos lugares. El zoológico vive y subsiste por las visitas de las personas, ¿no? Con el pretexto de que es una herramienta educativa para que los niños vean a los animales y los conozcan, por eso los tienen ahí. Lo mismo en el circo, ¿no? En el circo, bueno, aparte son humillados, maltratados, para que hagan trucos que en su hábitat natural, pues en la vida podrían hacer, ni se imaginarían hacer, ni tienen por qué hacerlo para diversión de la gente, ¿no? Eso es lo principal. O sea, si la gente no acude, no va a haber este tipo de eventos. La tarea de las personas que tenemos o que estamos dentro de una organización de protección a los animales es precisamente llevarle la información a la gente. En muchas ocasiones resulta que es una tradición llevar a los hijos al circo o llevarlos a las corridas de toros, ¿no? Se va pasando generación tras generación y en nosotras está el llegar y poner como la voz de alarma en el niño, en el joven y en el adulto, de que sí está bien, es un espectáculo y es una convivencia familiar, pero se está maltratando un ser vivo, ¿no? Entonces es como hacer que se les quede la espinita o que se quede trabajando esa idea en su cabeza, y a la próxima vez que vayan al espectáculo no lo van a ver igual, ¿no? No todos, pero podemos empezar por cosas menores, a lo mejor no hablar del circo, sino del perrito que tenemos en casa, del gatito, de la mascota. Desde ahí empieza, ¿no? La educación, claro, de no maltrato, que vivan en condiciones favorables, no en un mini departamento, que no estén a veces días sin comer, exacto, en condiciones muy sucias. Exacto. Entonces a lo mejor estamos hablando de cosas públicas, pero mucha gente dice amo a los animales, pero el que tengo en casa vive mal. Muchas veces en los casos de los toreros, por ejemplo, ellos pueden ir y matar a un toro impunemente y ganan dinero y divierten, entre comillas, a la gente, pero ellos adoran a su perro en su casa, ¿no? Y es una contradicción tan terrible que es cómo no pueden hacer la comparación de que es un ser vivo. O sea, para mí, para mucha gente, quiero pensar que es lo mismo, ¿no? O sea, no yo veo la diferencia, ¿no? El chiste es llevarles como ese gusanito, meterlo en su cabeza para que empiecen a tomar conciencia. Sobre todo nosotros tratamos de enfocarnos a los niños y a los jóvenes, que van a ser los que precisamente dejen de asistir a esos eventos, ¿no? La gente ya grande ya trae como que su muy, muy, su esquema mental, sí, ya lo trae muy arraigado, ¿no? Sus costumbres, etcétera. Afortunadamente, los niños, sobre todo, son muy empáticos con los animales, ¿no? Hay mucha bondad y mucho buen trato. El chiste es que los adultos les enseñemos que sigan en ese camino, ¿no? Y a que no los maltraten. Si un niño maltrata impunemente a un animal y no es castigado, es algo terrible para el desarrollo psicológico y emocional del niño, ¿no? Es algo que deja uno sembrado en ellos y que a final de cuentas va a repercutir, ¿no? Y al final de cuentas, el niño o la niña a la que le estás fomentando el cuidado de los animales puede ser una persona que en un futuro va a ocupar un puesto en el gobierno, en algún centro de espectáculos, y va a tener la conciencia de evitar el maltrato a los animales, ¿no? Claro, sí, es ir sembrando en ellos. Ellos van a ser parte del cambio que se está empezando a generar en México. La tarea de GEPDA es precisamente hacerles llegar toda esta información, lo que comentabas, tenencia responsable, adopción contra la compra indiscriminada de animales. En diciembre, por ejemplo, diciembre, enero, se compran animales de raza, sobre todo perros, cachorros, que son en junio, julio, son desechados, ¿no? Porque el cachorrito creció y resultó que era un pastor alemán o un mastín, y nunca se dieron cuenta que pues nunca se iba a quedar de ese tamaño, ¿no? O sea, era como imposible, y es algo tan lógico, pero tan común que la gente caiga en esos errores, ¿no? 25-30% de los animales que están en refugios, rescatados del abandono, rescatados de situación de calle, son de raza pura. O sea, no es un problema nada más de perros callejeros, perros criollos, ¿no? 25-30% de esos animales que están ahí confinados y esperando un hogar, pero prácticamente condenados a pasar su existencia en ese lugar ya encerrados, son de raza pura y son precisamente los que vienen de esas tiendas donde los venden, y de la ignorancia de las personas al comprarlos y no saber que adquieren una responsabilidad con un ser vivo que tiene necesidades, que tiene que puede ser en cierto momento travieso, sobre todo los cachorros que hacen destrozos en las casas y no son bien educados. Oye, me viene a la mente, ¿no? Vamos a a un centro comercial y hay tiendas dentro de los centros comerciales que tienen en una vitrina pequeña a un perrito, que a veces se queda chiquita la vitrina, y me pregunto, bueno, 16,000, 15,000 pesos para pagar un perrito, si no se vende, crece, ¿qué pasa con ese perrito? No creo que le pasen cosas muy buenas. Recientemente fui a una tienda de esta sucursal de mascota y precisamente le pregunté a un empleado, bueno, y esos cachorros que están ahí, ¿qué les hacen? ¿No? Obviamente él no sabía que yo era una protectora de animales, le dije, a ver qué me contesta. Me dijo, pues se regresan al criadero, son usados como sementales o simplemente se sacrifican. Entonces ese animal que no es vendido se regresa al criadero, donde va a pasar su vida encerrado en una jaula, nada más pariendo y pariendo y pariendo y pariendo, en el caso de las perras, ¿no? Y ya cuando no son fértiles, entonces ya las sacrifican. Quisiéramos pensar que las sacrifiquen de manera humanitaria, si es que la palabra cabe en esa situación, pero yo lo dudo mucho. Sí, de hecho hace poco se estuvo corriendo una cadena, incluso se mencionó en algunos blogs el caso de Mascota, en el cual se denunciaban todos los maltratos que sufrían los animales, tanto al ingresar como ya saliendo de la tienda, que irónicamente o mal dicho se dice, ya no sirve el animal. Sí, de hecho nos han llegado muchas denuncias en contra de esa tienda en específico, porque los animales que venden, no nada más es de ahí, pero tomamos como ejemplo porque es una tienda, por decir, legalmente establecida, no los venden en la calle o en tianguis o algo así, está legalmente establecida con sus permisos y todo, y finalmente llegan a vender los animales con muchos problemas de, sobre todo de salud, ¿no? Llevan enfermedades, los canalizan con algún veterinario que ellos recomiendan o al que se tiene que llevar. El veterinario, si bien nos va, pues le da alguna medicina o algo, y si no, pues lo termina sacrificando, ¿no? Pero como hay la cláusula de garantía, pues, ay, pues ya se te murió tu perrito, pero no te preocupes, tiene garantía, te doy otro, ¿no? Y pues no es el caso, o sea, ¿cómo vas tan simple? O sea, en el caso de un adulto es muy difícil pasar por el duelo de perder a un animalito al que tú estás, pues dándole parte de tu vida, de tus cuidados, de tu cariño. Para un niño, a los que generalmente van destinados estos cachorros, debe ser terrible tener una pérdida así y que lo vea, que le enseñen eso, que, ay, pues se te murió, pero te doy otro. O sea, eso es terrible para su desarrollo psicológico. No me imagino yo que estén exponiendo a los niños a pasar por esa situación. Pero bueno, hablamos mucho de perritos, gatos, y este tema va para largo, porque podríamos hablar de la matanza de los cerdos para consumo, de las reses, de las gallinas, de todo eso, y creo que estamos todavía muy deteriorados y muy salvajes, ¿no? Claro. Pero ese ya como que sería otro show, volvernos vegetarianos todos para que nadie sufra, controlar el natalicio de todos los animales, es un show de nunca acabar. Sí, nosotros, bueno, se han estado tratando de meter una ley de protección a los animales, se llama la Ley Federal de Bienestar Animal, pero precisamente se encuentra uno con todos esos problemas y todos esos obstáculos, sobre todo con los animales de consumo. Muchas veces no nada más es cómo los matan, sino cómo viven, y aparte al momento en que los transportan, digo, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto pasar un camión lleno de cerdos, que es y lastimados, terrible. Yo vi uno que iba sangrando. Sí, es lo más terrible, ¿no? Y no les dan ninguna atención ni nada. Realmente sí necesitamos meterle velocidad a esa ley. Se ha detenido por el cambio de gobierno, después por otro pretexto y por otro, pero todas las organizaciones de protección animal están sobre... ¿Y el Verde Ecologista, el Partido Verde Ecologista, si ayuda, si apoya, si propone, o solo es el título? Pues en muchas ocasiones hay que, no nada más ese partido, en muchos otros, nosotros lo que tratamos es como de aprovechar las ideas que pudiesen tener y sobre todo el poder que ellos tienen al estar en ese lugar, ¿no? Ellos proponen y si corremos con suerte y nos hacen caso, pues bueno, podemos tratar de ingresar, ¿no? Pero sí es tratan de no involucrarse mucho y nosotros también tratamos de no involucrarnos mucho con ellos, ¿no? Y principalmente tratamos de abocarnos a nuestras herramientas, lo que tenemos, ir a la calle y difundir la información, porque sobre todo la gente es lo que va a hacer el cambio. Y bueno, ya tenemos más o menos un panorama de actualmente lo que está pasando en cuanto al maltrato de animales. Ahora sería bueno hablar del otro lado. En el caso de Hebda, ¿qué casos, digamos, se pueden decir los más representativos que hayan sido exitosos? Bueno, tenemos en el caso de la fauna doméstica, afortunadamente tenemos cerca de 200 animales, entre perros y gatos, ubicados, y bueno, todos rescatados de la calle, todos rescatados de situación de calle o de reportes de crueldad. A perros que pasaron años amarrados a un poste o confinados en un patio, etcétera, que están ubicados ya ahora en sus hogares definitivos en Estados Unidos, Canadá y en México, donde hemos podido encontrar familias adecuadas para ellos, ¿no? Y están viviendo ya una situación completamente del otro lado a la que estaban viviendo, ¿no? Esos son nuestros casos de éxito en cuanto a fauna doméstica. Fauna silvestre, nuestro caso más emblemático es el de León Cobú. Es un león que estaba encerrado en una escuela primaria en el Estado de México. Vivió ahí encerrado, pues tenía 5 años de edad cuando nosotros logramos sacarlo de ahí. Al parecer lo adquirió alguna persona en Cuernavaca, se le hizo muy bonito tener un cachorro de león. Pero obviamente cuando fue creciendo y fue arañando y fue comiendo más, pues ya no se les hizo tan gracioso y lo vendió a una persona de la escuela primaria y lo tenían ahí. No tenía contacto con los niños ni nada, pero sí pues estaba encerrado, ¿no? El señor que lo adquirió trató de darle, entre comillas, las mejores condiciones dentro de sus posibilidades, pero pues estaba en un espacio reducido, tipo zoológico hace 25, 30 años, el zoológico de la Ciudad de México, que estaba en su espacio, nada más sus rejas para que entraran, para que salieran y sin ninguna ambientación ni nada, tratar de hacer que se sintiera de cierta forma en su hábitat natural, o sea, nada, la única ambientación que tenía creo que era un tronco y pequeño, ¿no? Que para nada. Nos lo reportaron y afortunadamente se buscó el apoyo también aquí en esta situación de una organización extranjera, es un santuario en Colorado, que dijo, yo me hago cargo, yo lo recibo, no tengo ningún problema, sabemos cómo es la situación de los animales de fauna silvestre en México y bueno, yo me lo llevo. Entonces principalmente nos ayudó con llevárselo, con muchos de los gastos, Hebda también corrió con muchos gastos, se hizo todo sobre todo la coordinación en cuanto a logística, el encontrar una aerolínea que quisiera volar con un león, el encontrar a los veterinarios que pudieran darle la atención adecuada y que supieran qué tipo de vacunas, qué tipo de alimentación debía llevar, cuidados durante el vuelo, etcétera. Y finalmente ya ahora el León Cobú está viviendo en el santuario de Colorado. Él llegó a integrarse a una manada allá. Patrick es experto en integrar animales para que no, al momento de meterlos a su manada, no sean agredidos tan fuertemente sobre todo por el líder de la manada y pues que sean heridos y finalmente mueran, ¿no? Que ocurren muchos casos luego cuando tratan uno de insertarlos a un grupo. En este caso, este señor tiene mucha experiencia en ese sentido. Y bueno, ya ahora el León Cobú ya está, no es parte de la manada, ya tuvieron que dividir la pradera en donde están, porque él ya formó su propia manada, él llegó para ser rey y es fantástico, es un caso muy emblemático que nosotros tenemos. Hay muchos casos, pero ese es como que el más emblemático en cuanto a fauna silvestre. ¿Recuerdas el nombre de la organización? Sí, es el Wild Animal Sanctuary en Colorado. Patrick Craig es el director de ese santuario y ahí es donde está viviendo el león Kobu. Tenemos ahorita de una familia de leones rescatadas de un zoológico, de un circo, el circo Cartoon en Zamora, Michoacán. Afortunadamente el dueño del circo cooperó, vio que las condiciones de los animales no eran las ideales, ni mucho menos, y desistió ya de tener animales dentro de su espectáculo, ¿no? Va a hacer nada más actos circenses sin la aparición de animales en ellos. Nos donó a los animales, es una hembra, un macho y su pequeña bebé de 3 meses de edad. Es Yuma, Elsa y Gala, quienes pronto, bueno, ya están bajo la custodia de Jebda y pronto van a estar ya volando a Colorado, también al santuario, exactamente a formar parte de esas manadas que ya hay allá. Es un santuario enorme, con muchas hectáreas, realmente no están en libertad, lógicamente, los animales, pero es algo muy, muy, muy, muy cercano. ¿Estás de acuerdo que también la tradición de la gente de circo que han vivido y nacen dentro de un circo y encontrar a alguien que tenga la sensibilidad de decir hasta aquí llegan los animales y a partir de ahorita todo va a cambiar? El señor también se enfrentó a mucho. ¿Por qué no se sensibilizan las personas de los toros y todo? Si lo puede hacer alguien que vive de los animales en el circo, digo, no, porque sea muy complicado vivir sin una corrida de toros. Claro, no, al contrario, sería lo más sano para todos, ¿no? Pero el señor del circo. Claro. Sí, no, y las corridas de toros muchas veces también es más que la tradición, también como que el estatus que le han dado las televisoras de la gente que va a las corridas de toros, como que es gente de dinero, entonces la gente va y trata de pararse el cuello, yo estoy aquí. Muchas veces las mujeres que asisten a las corridas de toros terminan con los ojos tapados, pero van porque les da cierto estatus o porque las llevan, ¿no? Entonces sí, eso es también como que un poquito de lo que hay que atacar, ¿no? Pero en la medida, como les comentaba, de que los niños vayan, los jóvenes vayan tomando la sensibilidad y dejen de asistir y dejen de apoyar esos espectáculos, es como la gente va a ir cambiando y como van a ir tendiendo a desaparecer, ¿no? Y también es muy importante que la gente esté enterada de las marcas, por ejemplo, que apoyan a esos espectáculos, ¿no? Hay compañías de cigarros, de cervezas, todo el negocio que implica, de lo que todo el mundo sale ganando con el sufrimiento y la humillación de un animal, ¿no? Claro. Sobre todo. Oye, ¿la gente cómo puede apoyar a Jebda? Bueno, nosotros tenemos un programa de voluntarios, hay varias áreas que se derivan del objetivo, que es el cumplimiento de las leyes y la educación preventiva. Nuestras áreas de trabajo son las principales, los reportes de crueldad, que se divide en fauna doméstica y fauna silvestre, el área de adopciones, que de cierta forma viene derivada de los reportes de crueldad. Nosotros rescatamos un animalito, sobre todo de fauna doméstica, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, bueno, se generó el área de adopciones para poder encontrarle un lugar adecuado a ese animal y cambiar su destino. Y el área de educación, que es un área muy importante. Tenemos el área de sistemas, el área de diseño, difusión e imagen, y el área de recaudación de fondos. Todas esas áreas son como la forma en la que nos pueden apoyar. Los voluntarios pueden hacer diferentes actividades de escritorio, pueden hacer muchas actividades, redactar cartas, mandar correos, promover firmas para mandar alguna protesta por internet. Donar diseños. Sí, exactamente. Muchos diseñadores nos donan su trabajo haciendo los diseños precisamente de los flyers que nosotros repartimos, que la gente de educación, del área de educación, reparte en las mesas informativas, en las pláticas que llevan a las escuelas, etcétera. Necesitamos gente que ayude con esa cuestión de las pláticas, que genere contenidos para poder llevarlas a cabo, que asista a las mesas informativas. Nosotros ponemos una mesa informativa en algún lugar, en algún parque público o en algún centro comercial donde nos den permiso, y bueno, la gente ahí tiene que estar yendo, desde el apoyo logístico de llevar las cosas, la mesa, el stand, etcétera, de tener los flyers y todo, hasta la gente que está atendiendo el stand, vendiendo nuestros artículos que nos donan o las mismas voluntarias elaboran para poder vender y poder recaudar fondos. En el caso de los reportes de crueldad, pues bueno, necesitamos voluntarios con temple, con muchas ganas de ayudar a esos animales que están en situaciones de crueldad, que son desde situaciones tan comunes como el perro abandonado en la azotea, o los que amarran en el patio, los que están confinados, encerrados en el patio, rodeados de sus suciedades, que son cosas terribles, pero desafortunadamente muy comunes, hasta los casos ya de maltrato extremo. Nos llegan casos de santería, nos llegan casos de zoofilia, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener voluntarios con temple, con tiempo y muy activos, con muchas ganas de ayudar en esa área. Reportes de crueldad nos llegan muchísimos al día, muchísimos. Diariamente recibimos reportes de crueldad. Si ustedes visitan nuestra página de internet, el área de reportes de crueldad está cerrada desde hace más de un año, porque ya teníamos muchos reportes en lista de espera, que desafortunadamente con la escasez de voluntarios realmente comprometidos y responsables no habíamos podido sacar adelante, ¿no? Y bueno, se tuvo que cerrar el área, pero aún así siguen llegando día con día reportes de crueldad. Entonces, desde hacer una llamada telefónica para poder dar seguimiento al reporte, desde hacer una visita de inspección, redactar una carta para solicitar al propietario del animal en cuestión que nos lo done o que cambie las situaciones de vida del animal, hasta poder ya meter una denuncia, ya poder hacer el trabajo legal. En este sentido también necesitamos abogados que nos ayuden a litigar y a poder llevar a dentro de su causa legal todas estas denuncias que pues se deben de hacer, ¿no? Finalmente, las leyes realmente de protección animal existen, faltan, obviamente, pero pues sobre todo falta quien haga que se cumplan, ¿no? Si no denunciamos, pues nunca nadie, ni se va a enterar que existen, ni mucho menos las van a tratar de cumplir, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante. Afortunadamente nos llegan muchas personas que quieren ayudar, pero hacen falta personas que sean realmente comprometidas y responsables, porque estamos hablando de la vida de seres vivos que están en juego, ¿no? Y que por una acción bien o mal hecha vamos a cambiar su destino. Oye, se me viene a la mente, hace 2-3 días sabíamos que íbamos a hacer esta entrevista, pasamos sobre Insurgentes y mencionas esa onda de la santería. Hay jaulas ya en la calle donde hacen limpias y eso. Sobre Insurgentes hay una tienda, como por antes de llegar a la Ribera de San Cosme, por esa altura, y tienen afuera las jaulas con animalitos que sabemos que son para sacrificio, ¿no? Si es una tienda de esas, y hay otra por Mundo, oye, qué cinismo, ¿no? Claro. Ya tener las jaulas listo, ¿no? Tú vienes, te hago tu limpia y luego el sacrificio, o no entiendo como para qué quieren ahí las palomas y... Sí, claro, ¿no? Sobre todo si son negocios de ese giro, ¿no? Ajá. Como de limpias. Y ahí están las jaulas expuestas, ¿no? Sí, aquí el problema que en el caso de los reportes de crueldad siempre nos detiene en muchos sentidos, es que los animales son considerados propiedad de las personas. No se toma en cuenta que son seres vivos, únicos, con capacidad de sentir dolor, de sufrir y sobre todo también de tener intereses, ¿no? A ellos les interesa estar tranquilos y sobre todo vivir en libertad y de su hábitat natural, ¿no? Sería lo ideal. Y a nosotros nos detiene mucho eso. Si los animales no fueran considerados propiedad, entonces sí podríamos actuar un poco más. Digo, dentro de todo. ¿Pero es a nivel internacional que son propiedad o es México? Pues es considerado a nivel internacional, hasta donde tengo entendido. Si los animales no son vistos como, pues sí, como seres libres, ¿no? Por así decirlo. Que debería, ¿no? Es claro. Un movimiento de liberación animal que se debe de llevar desde el inicio, o sea, se está empezando a generar, porque finalmente pues son seres vivos, ¿no? Entonces no debería de haber ese problema. El tráfico de animales silvestres, por ejemplo, aquí en México, ocupa el tercer lugar después del tráfico de drogas y del tráfico de personas, ¿no? Entonces sí está muy difícil por eso de que son considerados propiedad. Sí, realmente hay que meterle muy duro, sobre todo a nosotros, lo que les comentaba, tratamos de atacar el origen origen. Si nosotros llevamos la información a la gente, no compres, adopta, no compres animales silvestres, no son mascotas, no pueden ser ni buenas ni malas mascotas, simplemente no son mascotas, ¿no? O sea, realmente esa semillita que lleguemos a sembrar en la gente, esa duda, la gente luego se queda con el flyer o con la información que le das y va e investiga, etcétera, o por lo menos ya sé, no, pues sí es cierto, ¿no? Si todo el mundo piensa en los comerciales de televisión, por ejemplo, nos sacan a la vaquita feliz de la vida que nos está dando leche, pues uno piensa que realmente nos venden esa idea de que la vaquita realmente está feliz trabajando para darnos leche a nosotros, ¿no? Pero si te encuentras en cambio una revista o un folleto que te está diciendo realmente lo que está pasando con fotografías reales, no con un animal en animación, sino un animal real lo que está sufriendo, entonces es cuando uno dice, pues qué pasa, ¿no? Entonces ya tiene uno las dos versiones y entonces puede uno decidir con base en su moral, en su ética o como lo quieran llamar, ¿no? Oye, y en el caso de la gente, ¿cualquiera puede ser voluntario? Sí, cualquiera. Nosotros no tenemos ningún límite, hombre, mujer, cualquier carrera profesional. Siempre hay forma de vincular nuestro trabajo y nuestras actividades cotidianas con las actividades de GEPDA, desde ir y atender una mesa informativa, poder llevar información, repartir folletos, generar contenidos para dar una plática educativa, conseguir los espacios donde nos dejen precisamente montar un stand para poder llevar información, donde nos dejen dar una plática. Hay muchas formas de ayudarnos. El caso es nada más que la gente esté dispuesta y que tenga el compromiso, sobre todo, no con nosotros, no es tanto con nosotros, sino el compromiso con los animales, ¿no? Finalmente, nosotras pues somos una organización que trata de brindar la oportunidad a la gente de ayudar y de hacer algo por ellos. Sabemos que el trabajo en conjunto siempre es más fuerte que el trabajo de una sola persona, ¿no? La gente llega con muchas ideas, lo único que queremos es de que la idea que traiga ellas asuman también el hacerla, ¿no? O si se quieren integrar a las actividades que ya hay, pues que se integren de forma comprometida. No es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Si te comprometes a mandar un correo, lo vas a mandar. Si te comprometes a hacer una llamada, la vas a hacer. Y nosotros, para nosotros es muy valioso, desde eso hasta la persona que va por el animalito y lo lleva al veterinario y lo cuida 3-4 meses en su casa, ¿no? Porque también eso es algo muy importante. Nosotros no somos un refugio de animales, no tenemos donde almacenarlos, por así decirlo. No hacemos muchas adopciones, tal vez, porque nosotros tratamos de darles una atención exhaustiva a todos nuestros protegidos. Me imagino que también ser voluntario puede significar que adoptes un animal, ¿no? Que te ofrezcas para, no sé, algún perrito que encuentres o algo así, lo puede adoptar la persona, ¿no? Y aparte, ustedes los asesoran y están en continuo vigilancia del animal para que se le aseguren que está bien, ¿no? Exactamente, se dan visitas de seguimiento y sobre todo también se pide el compromiso de los adoptantes para poder que nos estén mandando fotografías continuamente o el estatus del animalito, etcétera, tratar de hacerlo como más dinámico y más participativo. ¿Y qué con pasa ellos cuando un animal, por ejemplo, lo rescatan, pero es un animal adulto, es un animal no bonito, dependiendo de qué gusto, ¿no? Pero a veces es, los como se dice, no es de raza, claro. Ya es un perro viejo. ¿Quién lo adopta? Si no se adopta, ¿qué pasa con él? Si no le encontramos un hogar. Hasta que se le encuentra casa, no sale del hogar temporal. En determinado momento, si el hogar temporal no, ya no puede seguirlo teniendo o a lo mejor no quiere porque el vínculo que se hace es muy fuerte y ya después va a costar trabajo para ambos en separarse, entonces ya es momento de cambiarlo de hogar temporal y poder tenerlo, pero hasta que no se les encuentra, afortunadamente no nos ha pasado. Afortunadamente todos nuestros rescatados han llegado a un hogar. Te digo, hay algunos adoptados en Canadá donde hay voluntarios que se encargan de dar el seguimiento. Oye, como que da envidia que se diga Estados Unidos, Canadá y que aquí no tengamos la sensibilidad necesaria para adoptar un perrito no de raza, ¿no? Un perrito que viene con antecedentes de maltrato. Sí. Fíjate que últimamente sí ha habido, ya ha habido como más apertura y hay mucha gente que quiere adoptar, afortunadamente. El chiste es como buscarle, y también aquí lo que necesitamos son los voluntarios que nos ayuden a dar seguimiento. Ahí en Estados Unidos hay varios voluntarios que hacen eso, y por eso los hemos podido mandar para allá, porque les dan el seguimiento. Aquí no podemos llevar a un animal a una casa y ahí que se quede y que Dios te bendiga, ¿no? Sino darle el seguimiento y ver que efectivamente haya sido un buen hogar y haya sido una buena decisión. Y desde el lado de instituciones privadas, empresas, gobierno, ¿ellos cómo pueden ayudar a GEPTA? Bueno, en muchos casos, por ejemplo, las instituciones de gobierno nos pueden apoyar, sobre todo dándonos espacios de difusión. Si nos otorgaran permisos en las delegaciones para poder montar mesas informativas en sus explanadas o en las ferias que continuamente realizan luego para promover espectáculos a nivel cultural, etcétera, si nos dieran un espacio en cada uno de esos eventos, sería fabuloso para la difusión, ¿no? Si nos apoyaran también, digo, más las autoridades en cuanto a la generación de nuevas leyes, pues sería lo ideal, ¿no? Para que nosotros podamos, con base en las leyes que estén ya escritas, poder hacer que se cumplan, ¿no? Vigilar que se cumplieran esas leyes. Las instituciones privadas, pues de cierta manera, pues tuvieran a lo mejor un poco más de oportunidad de ayudarnos económicamente, también con permisos dentro, no sé, algún centro comercial o algo así, que nos pudieran dar chance de poder poner un stand, de poder a lo mejor pegar un flyer o algo así. Es como que muy importante, ¿no? Algunas escuelas que nos dieron la oportunidad de sensibilizar a los niños, exacto, incluso nada más ir y platicarles cómo está el asunto, para que desde ahorita ya se vayan haciendo la mentalidad de proteger, exacto, y que sepan exactamente qué es lo que sucede con los animales, ¿no? Y también digo, donaciones en especie, que muchas veces necesitamos a lo mejor una laptop, una impresora o cartuchos de tinta, o tan simple una carpeta para poder llevar archivos, o no sé, algo así de ese tipo de donaciones. Y el alimento, por ejemplo, también de los animales, ¿no? Muchas veces me imagino yo que las empresas que se dedican a la venta de croquetas de perros, pues a lo mejor no todas se les venden, ¿no? Sí sería muy importante que las que estén a lo mejor a punto de caducar, pues nos las pudieran donar para nosotras usarlas, ¿no? Con las de la bolsa maltratada, las que no pasan la calidad por la bolsa medio arrugada o fea, el empaque, cosas ridículas, y que el alimento está en buenas condiciones, ¿no? Exactamente. Ah, pues va. Sí, todo ese tipo de cosas, a lo mejor medicamentos también que luego también tienen como fecha de caducidad, pero muchos siguen sirviendo, o a lo mejor todavía no caducan, pero están a punto y ya no los pueden vender. Todo ese tipo de medicamentos y de cosas, muchos medicamentos son usados también con animales, o son pueden ser utilizados. Y algunos veterinarios que no solo estén interesados en ganar dinero, que no vean a los animales como mercancía, ¿no? Exacto, también pueden decir, bueno, les acepto al mes 5 animales para revisión, para vacunas, y va por cuenta nuestra, ¿no? O algo así. Exacto, con algún descuento en cuanto a vacunas, esterilizaciones, etcétera. Anímese. No sé. Sí, puede ser, ¿no? También hay muchas veces que en algunos casos no se pueden rescatar tan inmediatamente a los animales porque no hay dónde tenerlos. Como no tenemos un refugio, pues sí es muy importante el apoyo en este sentido de la gente que nos pueda dar hogar temporal para estos animalitos durante 2-4 meses, o de a lo mejor también, no es lo ideal, pero mientras, para lo que se busca un lugar, de algunos veterinarios que tengan un espacio de pensión donde estén más o menos vigilados y donde haya personal que se encargue de sacarlo a pasear, de tenerlo más o menos cuidado, que no lo pueda cuidar 1 o 2 semanas en lo que se le encuentra un lugar en donde tenerlo en mejores condiciones, ¿no? Entonces, esa ayuda súper, súper. Y es que siento que gente con calidad hay. He visto muchísima gente que ama los animales aquí en México, que tienen un perro porque les gustan los perritos. A lo mejor está mal encaminada la educación, ¿no? De cómo tenerlo en buenas condiciones. O no saben qué hacer, exacto. Exacto, entonces pues ustedes son un buen trampolín para encontrarlo. También les quiero comentar que tenemos un programa de servicio social. Afortunadamente la UNAM nos dio como la validación para hacer para darles a los alumnos el servicio social. Tenemos en cuanto a veterinarios, podemos también hacerlo con contadores, administradores, abogados, psicólogos, pedagogos, historiadores. Hay muchas carreras que están inscritas en las que podemos nosotros validarles su servicio social, y que empezamos a darlo a conocer uno ser para que, bueno, sea la labor precisamente que se necesita? No son voluntarios que se deben de comprometer porque es una calificación, por así decirlo, para obtener su título profesional, y que nos están aportando parte de su tiempo, y si es parte de sus intereses al bienestar animal, pues nos pueden ayudar. Qué buena labor están haciendo, ¿eh? O sea, sale a la plática un montón de temas que a nosotros a lo mejor ni se nos ocurre, ¿no? Ir a tocar a la facultad, pues sí. Sí, también. Es que era una posibilidad que teníamos en mente y que afortunadamente llegó una voluntaria que dijo: vamos, yo voy, yo me hago cargo de la tarea, yo toco puertas, yo lo hago, yo coordino, y precisamente estamos en eso, ¿no? Quienes quieran inscribirse, bueno, pueden escribir al correo es serviciosocial@jepda.org, y con mucho gusto ahí les van a dar las bases y todo lo que se necesita, todos los detalles para poder ingresar al programa. Pues yo creo que ya están todas las soluciones en la cual la gente puede ayudar a evitar estos males. Angie, te queremos dar las gracias por la participación en Café en el Balcón. Muchas gracias a ustedes. Por último, ¿nos puedes dar las direcciones principales de contacto? Claro que sí. Para poder hacer algún contacto principalmente con nosotros, si quieren una plática o quieren ingresar o algo a la asociación, pueden escribir a dos correos, es contacto@jepda.org. Al correo de voluntariado, donde yo personalmente los atiendo, es voluntariado@jepda.org. O en el caso de que quieran ingresar al programa de servicio social, es serviciosocial@jepda.org. Nuestra página de internet, donde pueden consultar todas las actividades que llevamos a cabo, noticias actuales, solicitudes de ayuda, es www.jepda.org, y nuestro blog es www.muyanimal.com. Ahí pueden consultar, en el blog pueden opinar, pueden hacer alguna consulta, etcétera, y bueno, vienen nuestras principales actividades, nuestros animalitos que tenemos en adopción, están sus fotografías por si quieren promover en el sentido de que quieran adoptar o algo así. Entonces pueden ver ahí las fotografías, conocerlos y promover la página de internet, ¿no? Ya dentro de la misma página de Jepda de internet tenemos nuestros links que nos llevan a los blogs en MySpace y en HiFi, donde también hay voluntarios que se encargan de tenerlos actualizados y de mantenernos en contacto con la gente, y es muy importante que nos ayuden a difundirlos. Claro. Pues gracias, y qué bueno que existen personas que no solo aman a los animales, sino que tienen el coraje y las agallas de defenderlos y de estar y de poner de su tiempo de gratis para que ellos estén mejor. Muchas gracias. Ojalá se multipliquen. Esperemos. Ojalá que su especie se multiplique. Muchas gracias. Sí, tú que estás escuchando el podcast, puedes ayudar a un animalito. Pero bueno, les recuerdo nada más que si se les escapó alguna dirección, van a estar en la página de internet de Café en el Balcón, www.cafeenelbalcón.com. Este fue el podcast número 29 y seguimos en línea.